Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Hey amigos, ¿cómo les va? Quienes habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad nos estamos enlazando hasta Madrid, España, para conversar con una vieja amiga de Nuestro Pasado Extraterrestre. Usted ya la conoce, ya la escuchó anteriormente. Es una persona muy conocida, anda viajando por muchos países, llevando un mensaje positivo sobre el tema, pero al mismo tiempo alertando sobre los cambios evidentes que vienen ocurriendo en todo nuestro planeta. Se trata de Isabel de la Fuente, una persona a quien quiero mucho, admiro mucho, y definitivamente tiene algo muy importante que compartir con todos nosotros hoy por hoy. Me comunican que ya se encuentra en línea Isabel. Isabel, ¿nos escuchas bien? Hola, buenas tardes. Sí, os escucho muy bien, perfectamente, y te agradezco más que una vez más me hayas invitado a tu programa. Hacía ya un año exacto que no hablábamos. Acuérdate que fue por el Congreso ET Contact que se celebró el 26 y 27 de junio en Madrid, un par de días antes. Es increíble. Bueno, a estas alturas sabemos que el tiempo no existe verdaderamente y que las cosas se están acortando. Y me parece interesante el planteamiento que estás haciendo, porque justamente las personas piensan hoy que el tiempo como que anda demasiado a prisa, Isabel, como que las cosas pasan muy rápido, como que el día se acaba muy, muy rápido. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nuestra percepción del tiempo hoy por hoy es más corta, más rápida? Es un conjunto de factores, es un conjunto de elementos que se están dando en este momento en el planeta Tierra, ¿no? En su sistema solar y en nuestra galaxia, ¿no? Aparte de que nuestro planeta ha acelerado su rotación en torno a sí mismo y su aceleración en cuanto a su aproximación al Sol, pues evidentemente se acorta el concepto tiempo-espacio, se acorta, prácticamente casi es imperceptible, y además hay añadido lo que es el factor conciencia. Cuando los seres humanos o los espíritus, las almas, comprenden más rápidamente, es decir, integran una mayor cantidad de contenido existencial, lo que son capaces de aceptar y asimilar en su ser a través de la visión superior, acortan el concepto espacio-tiempo y la sensación de espacio-tiempo, puesto que no requieren, no necesitan de ese recorrido para llegar a una verdad esencial en lo más profundo de su conocimiento, de su entendimiento. Por un lado tenemos efectivamente ese acorte espacio-temporal gracias a esa mayor conciencia que en este momento está adquiriendo todo el planeta y el conjunto de la creación del planeta, y por otro lado es también una cuestión física demostrable que efectivamente está sucediendo con respecto a nuestro planeta, con respecto al Sol, con respecto a nuestra galaxia, cómo se están acelerando todos los cuerpos celestes que están integrados dentro de nuestra galaxia y en el resto de las galaxias que giran en torno al Sol de acción. En este momento está habiendo una aproximación extraordinaria de conglomerados celestes, una aproximación extraordinaria entre todos los cuerpos que componen esas 12 galaxias. Se están uniendo en este momento, están viviendo lo que es una inhalación del propio Sol de acción hacia sí mismo y está atrayendo todos esos cuerpos, y eso lógicamente lo que está haciendo es haciendo desaparecer, neutralizando espacios, distancias, tiempos, y en este momento no nos movemos ya por tiempos, sino por tempos, por notas musicales, por golpes de conciencia. Y esto no hace falta ser un matemático, ni un científico, ni un erudito, para llegar a darse cuenta e integrar esta información y comprenderla a la perfección, puesto que lo que se está dando en este momento es que toda la humanidad está siendo plenamente consciente de esa aceleración del tiempo y que, en efecto, va añadido a ello una comprensión superior de qué es exactamente esto de la vida en el planeta Tierra, qué es lo que le está sucediendo al ser humano y, sobre todo, quiénes son o quiénes han sido desde el principio de la creación de nuestro planeta, todos aquellos protagonistas y todas aquellas personas, todos aquellos seres y todas aquellas almas que han estado formando parte de la creación del planeta e incluso, fundamentalmente, programando tanto la mente de la humanidad como la mente del propio planeta, si es que se le pudiera denominar así, quiénes han sido quienes han programado este concepto, esta sensación espacio-temporal para llegar a un fin y a un objetivo que en este momento ya no nos es válido y que lógicamente debe ser neutralizado. El concepto espacio-tiempo evidentemente tiene que ver con una realidad física cósmica natural que todos conocemos y que todos perfectamente comprendemos, pero por otro lado tiene que ver mucho con programaciones mentales, con programaciones, con programas que se incluyen en el ADN de una determinada o de unos determinados componentes de una determinada creación. Y dentro de poco se sabrá que el planeta Tierra, igual que probablemente todos los planetas que componen el sistema solar, aquellos que conocemos y los que todavía no son revelados, y aquellos otros que se destruyeron hace millones de años, fueron parte de una programación determinada para todo el sistema solar, que cumple con una determinada función, con una serie de requisitos y objetivos que unas determinadas mentes de razas extraterrestres X en un momento determinado deciden programar. Teniendo en cuenta que sabemos que el sentido de rotación e incluso el latir, el pulsar de cada uno de los planetas que componen su sistema solar resulta que es diferente y sigue un ritmo diferente, claro, me podrían decir, bueno, es que cada uno de esos planetas, lógicamente, tiene un tamaño y no tiene nada que ver uno con otro y, lógicamente, tiene que tener un sentido diferente. Pero no, estamos hablando de que no siguen sentidos de rotación lógicos, ni movimientos, ni pulsares cósmicos lógicos con respecto a nuestro Sol, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ir pensando de qué manera no solamente están programadas los seres humanos a través, precisamente, de la información que llevamos inculcada en nuestro sistema adénico, en nuestras 12 cadenas de ADN, sino que el planeta Tierra ha sido programado con un objetivo, como ha sido programada la Luna, como son programados otros cuerpos celestes que conforman nuestro sistema solar, y he llegado a la conclusión de que incluso hasta el propio sistema, lo que es el Sol como tal, y todo el sistema inherente al propio Sol, es también una programación, está programado, y que, bueno, podríamos llevarnos alguna sorpresa, a lo mejor no ahora, pero sí para aquellos atrevidos, aquellos que se atreven a ir más allá y que se atreven a pensar por sí mismos, incluso fuera de lo establecido, de lo que según los organismos oficiales científicos pretenden que es lo lógico, creo que ya tenemos que precisamente apoyarnos en la ilógica, todo aquello que no tiene nada que ver con la ciencia oficial, para llegar a una gran verdad, que la Luna es un cuerpo artificial y que además está programado para un determinado fin. Eso es algo que ya pocas mentes pensantes y atrevidas pueden negar o se les escapa. Y que la Luna muestra determinadas caras y que luego los científicos han querido presentárnoslo de mil maneras, pero que realmente no llega a cuajar en la creencia de los seres humanos, es evidente. O sea, la Luna tiene movimientos extraños. En Chile, este noviembre pasado, en noviembre del 2010, cuando estuvimos en Chile ofreciendo e impartiendo algunos talleres, estuvimos en varios medios de comunicación, tuvimos ocasión de vivir una experiencia en Viña del Mar bastante extraordinaria. Una madrugada, en torno a las 3, 4 de la mañana, vimos evidente cómo estaba la luna, una luna llena, delante de nuestra ventana. Era noche cerrada y podíamos ver la luna justamente enfrente de nuestra ventana, ¿no? Cuatro horas después, aproximadamente sobre las 7 de la mañana, vuelves a salir a la ventana, había amanecido perfectamente, o sea, ya era pleno día, y seguía la luna en el mismo sitio donde estaba y con el mismo tamaño, un tamaño descomunal para lo que suele ser habitual cuando uno observa la luna. Además, llevábamos ya bastantes días en Chile, podíamos ver que la luna era una luna normal, normal y corriente, pero es que el tamaño era descomunal, era completamente desproporcionado, y lo que no podía ser y no tenía ningún sentido es que cuatro horas después la Tierra no hubiera girado y que la luna no se hubiera movido y que siguiera exactamente en el mismo sitio donde estábamos. Evidentemente el caos en ese momento mental que teníamos los que estuvimos observándolo era tremendo y no éramos capaces de entender exactamente en qué consistía ese fenómeno, cómo era posible que nosotros estuviéramos viendo la misma luna cuatro horas después y que no se hubiera movido de la bóveda celeste en el punto inicial original en el que estaba. ¿Cómo era posible que en pleno día se siguiese viendo de esa manera y con ese tamaño? Exactamente igual en el mismo sitio. Barajábamos la posibilidad de que no fuera una luna, sino que fueran dos lunas. Teoría que no sería a lo mejor descabellada que tuviésemos en cuenta. Pero por otro lado también podríamos llegar a pensar en lo que es las proyecciones mentales, las manipulaciones mentales a las que están sometiendo a la población determinados gobiernos militares de determinados países. Y en el caso de Chile, el gobierno militar que dirige los designios de ese país, totalmente asociados y a expensas totalmente del gobierno de Estados Unidos, están totalmente sometidos a ese tipo de proyecciones mentales y de control mental. La manipulación que en este momento determinados países de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica están viviendo, me estoy refiriendo a México también, es absolutamente obvio y evidente. Y las manipulaciones mentales, la creación de hologramas sobre la mente de determinadas zonas terrestres, determinadas partes del mundo, es evidente, es obvio, ya lo estamos experimentando. Nosotros lo hemos vivido en España, hemos tenido ocasión de vivirlo en Chile, y estoy seguro que hay muchísimos amigos en este momento en la Tierra, observadores, digo, y como decía antes, atrevidos, que se atreven a ir más allá, a la hora de pensar y discernir por sí mismos, pues que están viviendo situaciones iguales, igual que a veces vemos no un sol, sino dos soles, como nos pasó hace exactamente, lo diré, en mayo del año pasado, en mayo del año pasado, no, fue el anterior exactamente, fue en noviembre del año anterior, del año 2009, cuando veníamos Rafa Palacios, Rafa Guerrero y otras personas del Congreso de Alcoy que se había celebrado, en el que nosotros habíamos sido invitados, y llegando a Madrid, pues bueno, pues estuvimos viendo diferentes fenómenos en el cielo, no lo han contado, ellos no lo han contado nunca, no tenemos pruebas de aquello que vivimos, pero hemos visto, vivimos de todo, vimos desde, bueno, objetos celestes extrañísimos, unos 20 kilómetros antes de venir a Madrid, cerca de lo que es el aeropuerto de Barajas, y también sentimos durante el viaje, durante el trayecto, una manipulación de todos nuestros aparatos, todos los aparatos eléctricos del coche. De hecho, la radio dejó de funcionar durante aproximadamente unos 100 kilómetros. No había ninguna posibilidad de una radio digital, ni tampoco el sistema WIRSEP que utiliza el señor Guerrero, que él es el creador de ese sistema de comunicación, pues tampoco funcionaba. Y mi teléfono, un HDT, pues no funcionaba e incluso llegó a saltarse 3 horas para atrás en el tiempo, justamente en el momento que entrábamos en ese holograma. Cerca, muy cerca, en esa misma zona, durante todo ese radio, en esa parte de España, en Albacete, sabemos que hay una de las bases militares más importantes españolas. No tengo ninguna duda de que las manipulaciones holográmicas y mentales sobre la población, los ensayos constantes sobre la población son, y además es perfectamente demostrable, de la misma manera que está sucediendo en la capital de España. ¿Podríamos explicar entonces un poco para que la gente vaya entendiendo, Isabel, de acuerdo a lo que nos estás contando, que sencillamente es impresionante, que la mayoría de avistamientos ovnis que se puedan dar en el mundo, o avistamientos de naves, entre comillas, que se puedan dar en todo el mundo, también pertenezcan a este proyecto de trabajo de control holográfico que se viene realizando? Podríamos decir que sí. El hecho de que haya tantos miles de personas, o podríamos decir millones de personas, Marco, que en este momento están viendo con nitidez de todo tipo de objetos voladores, naves, la conexión con extraterrestres, con personas determinadas, ¿no? Nos hace pensar, y además en personas que a lo mejor no han hecho un trabajo interior de limpieza, de purificación o de refinamiento de sus canales intuitivos, parece extraño que puedan acceder a esta información, pero casi siempre podemos decir que es durante la noche, durante el sueño o en estados de meditación profundos. Hay una cosa que a lo mejor a la gente no le va a gustar y que lo voy a decir, a lo mejor al mundo espiritual puede que les cueza esto que voy a decir. Una meditación sin orden ni sentido, un estado meditativo sin que el ser haya tomado las riendas de su propia autoridad, que no sepa quién es y que no acepte firmemente y plenamente su entidad cósmica y terrestre como tal, solamente le va a servir para dormirse o aletargarse a favor de incluirse o adentrarse o integrarse en determinadas frecuencias X, que además desconoce, en las que todo puede suceder por el mero hecho de que tú ya has establecido contacto. Sabemos de personas que están siendo manipuladas mentalmente precisamente a través de estados alterados de conciencia, inducidos, es decir, como lo es la propia meditación personal. Y también en lo que es el estado del sueño. En el estado del sueño la persona deja de tener control total sobre su autoridad, sobre su propio ser, y en ese momento es cuando más se dan los contactos entre la persona, y en este caso en estado alfa, o en este caso o zeta, porque depende también, o delta, en qué estado esté, con determinadas entidades que tampoco puede controlar ni tampoco entiende de dónde proceden. Por otro lado, también estamos viendo mentes muy sensibilizadas por el visionado de cientos de vídeos a través de YouTube o Vimeo, en Google, ¿no? Entonces las personas están ya muy sensibilizadas con el tema, están viendo millones de presentaciones de PowerPoint, millones de vídeos donde se está ofreciendo todo tipo de información relacionada con ovnis, que sabemos que en un porcentaje elevadísimo son manipulaciones o le interesa a determinados gobiernos y sobre todo determinados sectores de la humanidad, que son los que han dirigido hasta hoy los destinos de la humanidad, pues que realmente la humanidad acceda a esta información e incluso irlas impregnando de esa información para llegar a un momento a hacer uso de esa alteración psíquica de la gente con esa impregnación de esa información para llevar a cabo algo. Por ejemplo, lo que sabemos es que lo que son los extraterrestres, las personas, las almas más evolucionadas, es decir, que ya no están atrapadas en este espacio material tan denso y tan absolutamente divergente y separado, ¿no? Como es este en el que nosotros nos encontramos, en el que vivimos, las almas más evolucionadas han trascendido ese estadio, no vibran en esa frecuencia y además utilizan otros vehículos energéticos de manifestación para ser y para moverse, entre comillas, por el espacio, allá por donde ellos pueda su conciencia permitirles desplazarse. Las almas más evolucionadas, no suelen bajar a vibraciones inferiores a aquellas que ellos ya han alcanzado, ¿no? O que ya han integrado, mejor dicho, puesto que yo no creo para nada en lo que es ni la ascensión ni la elevación, eso no existe. Lo que existe es la integración. En el cosmos lo que hace todo el mundo es integrar luz, comer luz, sumar luz, y amplificar luz y proyectar luz, pero nunca ni ascender ni nada por el estilo. Pues depende de la cantidad de luz que tú recojas, integres dentro de ti, pues te vas ampliando tú mismo, te vas expandiendo universalmente, ¿no? Pues así es como funciona, ¿no? Pero ni te elevas ni no te elevas, sino que sumas o no sumas, ¿no? Es decir, reconoces o no reconoces energía luz universal, ¿no? Entonces, las entidades más evolucionadas no se mueven, no se desplazan a través de vehículos físicos como podrían ser los que nosotros pudiéramos crear o inventar en la Tierra. Primero porque no lo necesitan. No necesitan de esas creaciones, ¿no? Entonces, no, ya es difícil, ¿no?, que extraterrestres muy evolucionados puedan aparecerse a sectores de la humanidad pues en determinadas naves. Las naves más obvias, esas que todo el mundo está cansado de ver, porque realmente las redondas, las triangulares, esas naves pertenecen a la Tierra, son creadas por los extraterrestres que hasta ahora han dirigido los designios de la humanidad, ¿no? Esas tres razas díscolas, que díscolas con respecto a sus propios orígenes y a sus propias familias y linajes extraterrestres, de sus propias galaxias de procedencia. Pues puesto que estas mismas, por cierto, razas díscolas, esas razas no lo son en sus hábitats naturales, en sus galaxias, sino que se han rebelado contra sus propios conciencias superiores, atrincherándose en un planeta llamado Tierra, que es un planeta mater laboratorio, creado para albergar células madre-mater de determinadas razas extraterrestres, algunas de las cuales ya se han destruido y no existen. Entonces, estas razas han creado sus propias naves. Todo el mundo sabe que determinados gobiernos, cantidad de películas, ¿no?, y información documentada sobre el tema, pues que, bueno, determinadas naciones, como pues los alemanes, bueno, los chinos, los norteamericanos, los rusos, en fin, han creado y crean sus propias naves y otros países. Y estas naves, desde los años 30 y desde los años 40, o sea, estamos hablando desde hace muchísimo tiempo, ni siquiera desde los años 50, sino un poquito antes, y bueno, esas naves son las que sobrevuelan nuestros cielos con unas formas que tienen que ver mucho con la evolución de la humanidad en la Tierra, ¿no? Luego están las naves etéricas, que están creadas lógicamente con la energía conciencia de los cuerpos más evolucionados del ser, ¿no? Nuestro siguiente plano en el que vamos a manifestarnos y nos vamos a mover es el etérico, pero el etérico tampoco es el definitivo para nada, sino que detrás de ese cuerpo vendrían otros 59 cuerpos energéticos, cada uno de los cuales vibra una determinada frecuencia y que a nosotros nos permitiría movernos precisamente en esas frecuencias e intentar experimentar e investigar en esas frecuencias. Pero no es el cuerpo etérico ni siquiera el siguiente, sino el cuerpo, los cuerpos más evolucionados, lo que se denominaría los cuerpos cristal, y de esa materia es de las que estarían constituidas las naves, en teoría, si es que las podemos llamar así, o los vehículos de manifestación de estas entidades extraterrestres más evolucionadas. Lo curioso es que las almas, fijaos, las personas, aquellas personas que son muy evolucionadas en la Tierra, aquellas personas que son muy profundas, que tienen muy bien integrado el concepto amor y compasión, fundamentalmente el concepto compasión, generosidad, las almas maestras, las almas que realmente aportan luz a la humanidad, no restan, sino que suman, aquellas que son guías para otros seres humanos y que ellos a sí mismos jamás se han denominado ni se han autodenominado maestros. Esas almas no suelen ver naves espaciales nunca. Nunca. No suelen ver esas naves espaciales. Lo que ven son entidades y conglomerados de luz, compasión, que lo que les permite es integrar nueva información cósmica en sus corazones, que a su vez traslada y proyecta no solamente a sus hermanos, sino a toda la creación de la que forman parte, en este caso sería el planeta Tierra y todo el sistema solar. Porque una conciencia, cuando es capaz de integrar el máximo de información que ha recibido a través de los ojos, de lo que es la visión superior, realmente lo que hace es integrar esa información en sí y proyectarla automáticamente sobre el resto del universo. Y así ya forma parte de todos los otros conglomerados existenciales, físicos y no físicos, que están en torno a él. Bueno, pues estas personas maestras, estas personas evolucionadas, con una gran capacidad compasiva en su interior, integradora, lo que se denomina amor, pues no suelen ver naves extraterrestres. No suelen verlas, ni suelen ver extraterrestres como lo ven el grueso de la población mundial. Y lo que vemos también es que muchísimas de las personas que acceden a este tipo de visiones, de naves extraterrestres, de determinada forma, muy obvia, y extraterrestres, suelen tener grandes alteraciones psíquicas y suelen tener grandes choques interiores poderosísimos, que de estar en un estado centrado, equilibrado y sereno, en lo más profundo de ti, nunca hubieras experimentado ni tenido ante el contacto directo con un extraterrestre. Por otro lado, para poder ver seres extraterrestres y acceder a los estadios energéticos donde ellos se mueven, a través de los cuales ellos se mueven, se necesita de una vibración global, conjunta, ya sea creada por almas físicas, personas, que estén elevando su vibración para que se pueda dar ese egregor y ese holograma, o ya sea porque otras entidades en un nivel inmediatamente integrador, como puede ser el etérico, almas que no tienen por qué tener cuerpo físico en este momento, están exactamente igual creando ese egregor y ese holograma para que tú puedas tener una experiencia de contacto con ellos. Esto es importante que lo analicemos. Hay millones de personas en este momento que están soñando lo mismo, exactamente igual. Están viendo las mismas naves, los mismos extraterrestres y algo que constantemente se repite en estos visionados, en estas visiones o experiencias, ¿no? Vamos a respetar, por supuesto, las experiencias de cada uno. Y es que les intervienen, que les operan, que les hacen determinados, que tienen determinados contactos físicos, pocas veces intercambian información moral o de respeto o de integración, sino que les dicen que les van a hacer o que van a proceder a hacerles algo, o me quitaron un dolor, o me pusieron esto, o me pusieron lo otro, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar que muchas de las personas a las que accedemos a través de los estados alterados de conciencia podrían no ser extraterrestres al uso, como nosotros pensamos, podrían ser terrestres, que en este momento sí es cierto que estén ocupando naves reales que están alrededor de nuestra Tierra, de nuestro planeta, que hay muchísimas, y que están creadas conjuntamente con seres de la Tierra y con seres extraterrestres de un nivel inmediatamente superior o el subsiguiente a lo que es la evolución humana de la Tierra cuando nosotros la conocemos, que son precisamente esos extraterrestres que llevan junto a nosotros, alterando o ayudándonos o manipulando, como queramos utilizar el lenguaje ya, nuestro ADN para la mejora para nuestra mejora como especie, ¿no? Porque todos estos extraterrestres que efectivamente fueron parte de nuestra creación, nunca jamás se han ido del planeta Tierra desde que se hicieron cargo del planeta Tierra. Nunca se han ido, nunca. Se han ido, es verdad que se han ido pasando un poco el testigo diferentes razas extraterrestres. Esas razas extraterrestres son seres humanos normales y corrientes como nosotros, con un nivel evolutivo quizás un poco superior en determinados aspectos, algunos no son mucho, pero que desde su propia fisicalidad, desde su propio estado físico, están con nosotros y están salvaguardando el planeta de determinados procesos que podría llevar a la destrucción, o están haciendo que vibre exactamente en la frecuencia que estaba programada para un determinado objetivo y fin, y sobre todo que les interesa que este experimento humano tenga un tiempo de desarrollo y un tiempo de desarrollo hasta que se consiga un objetivo determinado. ¿Eso qué significaría? Yo estoy hablando un poco fríamente de estos extraterrestres que son normales, que son como nosotros. No, es simplemente que algún día descubriremos que todos formamos parte de todos los procesos que se llevan a cabo en el universo de forma consciente. Tú puedes formar parte del universo sin ser consciente y entonces siempre estás a expensas de fuerzas externas y además tienes un gran desconocimiento de qué es lo que mueve a que tú seas como seas y que tu hábitat sea como sea, hasta que en un momento determinado tú accedes a la conciencia, te atreves a pensar y a ver por ti mismo y entonces empiezas a colaborar incluso o a darte cuenta de que tú también formas parte del proceso de esas decisiones con respecto a qué es lo que se quiere hacer con el planeta Tierra o qué es lo que se quiere hacer con la humanidad, pero en este caso ya nadie me manipula, sino que yo ya colaboro, formo parte o co-creo junto con ellos. Sabemos que algunas de las naves, bueno, bastantes, pero sobre todo hay una gran nave inmensa que es física, realmente es física, alrededor de nuestra Tierra, pero bueno, es que es alrededor de nuestra Tierra, porque es tan grande, es muchísimo más grande que nuestro planeta Tierra. Entonces, está, vamos a dejarlo ahí, está moviéndose por nuestro sistema solar y también fuera de nuestro sistema solar, mentalmente, ¿no? Y en esa nave conviven diferentes personas o almas terrestres, seres humanos terrestres, y también almas extraterrestres procedentes de los planetas alrededor de nuestro sistema, lo que es los planetas que conforman nuestro sistema solar y otras partes de nuestra galaxia, pero no solamente de nuestra galaxia, sino fuera de nuestra galaxia. Y ahí conviven miles de razas extraterrestres que nos ayudan en este proceso de autentificación de nosotros mismos, darnos cuenta de quiénes somos para ver qué es exactamente lo que vamos a hacer a partir de ahora. Por otro lado, tenemos la otra guerra, que es la guerra de los extraterrestres, que hasta ahora han estado dirigiendo la Tierra, creando sus propias naves también, por supuesto, y estando orbitando alrededor de nuestro planeta, y que tienen su guerra declarada a estos otros extraterrestres y a otros extraterrestres que todavía no se han identificado en la Tierra, pero lo harán, y todavía no se han identificado a la humanidad, todavía no sé quiénes son estos. Y para ver quién se queda con esta plaza militar que es el planeta Tierra, y con todo el experimento que se lleva a cabo dentro de este planeta, tiene algo extraordinario para esos extraterrestres, y es su capacidad de regeneración. Por ejemplo, las condiciones de regeneración a nivel materia del planeta Tierra son extraordinarias. Son extraordinarias. Y las condiciones que se dan aquí para la creación de determinados minerales y la fusión de determinados minerales con determinadas sustancias químicas dan reacciones, ofrecen unas reacciones que para esos extraterrestres son vibraciones esenciales en las que ellos se mueven y ellos están alcanzando una superación X. Esto para nosotros esto es un cuento chino y algo muy difícil de entender, pero es que esto es así. Y por otro lado, toda esa materia genética, todo ese material genético, todas esas células madre que llevamos dentro de nosotros en las 12 cadenas de ADN que en su momento se observarán, no todas son físicas como pretende la ciencia querer ver, sino que son de otro material o materialidad o sutilidad energética. Pues todo ese material genético que tiene que ver con estas 12 razas iniciales que nos crearon y sobre todo las subsiguientes, las derivadas, la mezcla de todas estas razas, pues todo ese material genético es de deseo para ellos, igual que lo es los minerales de este planeta y las reacciones que nuestros minerales y en estas condiciones que tiene este planeta en concreto, pues para su propia evolución y para sus propias necesidades de superación y regeneración. Esto es sorprendente. Y tú dices, bueno, ¿y por qué utilizan nuestro planeta? Bueno, pues porque en su momento este planeta fue creado para albergar vida y es un ensayo entre diferentes razas extraterrestres. Entonces, todo lo que pueda suceder a los que están fuera de la Tierra no les llama la atención. Lo que les puede llamar la atención es la maldad continuada o el no permitir que ese experimento humano no alcance su propia independencia y liberación por parte de las razas primigenias que pusieron su material genético original y que otras razas extraterrestres, como pueden ser los Anunnakis o los reptilianos, pues están impidiendo por todos los medios que nosotros alcancemos esa liberación, toda vez que ya les hemos ofrecido la información que ellos necesitaban originalmente. Por ejemplo, hay algo que no es muy romántico, precisamente, que uno se da cuenta cuando contacta, por ejemplo, con extraterrestres que viven dentro de la Tierra, porque habría que decir que al menos sabemos de unas 350 familias de origen extraterrestre que viven dentro de la Tierra, ¿no? Y que viven dentro de la Tierra desde siempre, desde el principio de la creación del planeta. Precisamente esas razas son las que originalmente van creando las condiciones para que se dé la vida en nuestro planeta, ¿no? Hasta que al final se alcanza un cénit determinado de creación y aquellos seres que han sido creados en el entorno y que viven alrededor de la superficie del planeta, pues mantienen su propia autonomía y se autorrigen sin la necesidad de una manipulación directa por parte de estos extraterrestres. Bueno, estos extraterrestres que nosotros llamamos intraterrenos, ¿no? Es el nombre que hemos consensuado entre todos, llamarles así, para mí son extraterrestres, pero bueno, pues lo primero que hacen cuando tú adquieres visión, cuando tú ves, lo primero que te hacen es pedirte perdón. Es lo primero que hacen. Jamás muestran un sentimiento de superioridad, nunca muestran alardes, sino que aceptan que ha habido una colaboración, un aprendizaje conjunto a través de lo que ellos mismos han participado, ¿no?, en la creación tanto de las condiciones de la Tierra para que se dé la vida como la conocemos, como de la aparición de diferentes razas humanas sobre la Tierra para determinados fines, ¿no? Y ellos, efectivamente, lo que se está dando es algo a lo que nadie escapa en el cosmos, que es hay unas determinadas normas que nadie puede saltarse, y es que tú no puedes llevarte a otro plano de conciencia, tú no puedes seguir integrando luz e información si previamente no la has aceptado y la has devuelto al origen o al punto original que te ha cedido esa información, aunque tú hayas manipulado y creado ese punto central de información. Es decir, aunque ellos hayan puesto sus células madre para podernos crear a nosotros, ellos no pueden llevarse la información que ellos han generado con nosotros, junto a nosotros, sobre nuestra propia vida en la Tierra y lo que puedes poner para ellos, puesto que eso no lo permite el cosmos. Entonces ellos quedan atrapados en frecuencias hasta que no suelten, entre comillas, esa información, hasta que no la devuelvan, hasta que no la entreguen. No hay posibilidad. Entonces, al final, acabamos en una especie de mismo holograma con diferentes frecuencias, diferentes densidades atrapadas, diferentes mentes, diferentes seres, porque hasta que no se ceda a cada uno lo que le corresponde, no pueden seguir expandiéndose por el cosmos. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en la Tierra con muchas razas extraterrestres, con los seres humanos, con las razas extraterrestres que viven fuera de la Tierra, es decir, todos los que están involucrados en este gran proceso. Muchos de las visiones que tienen los seres humanos forman parte de una manipulación mental, no tengo ninguna duda, y podríamos hablar de un porcentaje quizás más elevado de lo que nunca hubiésemos deseado. Pero por otro lado, sí cabe la posibilidad de contactar con entidades que vibran en frecuencias muy diferentes a las que pretenden mostrarnos a través incluso de las películas de ciencia ficción y sobre todo aquellos reportajes que ellos mismos han creado, esos extraterrestres que dirigen la humanidad, pues, y que querían que nosotros pensásemos que los extraterrestres son como ellos quieren que nosotros pensemos, ¿no? Hay una posibilidad de conexión con millones de almas y entidades que vibran en diferentes frecuencias perfectamente posible y se da cuando la persona está conectada profundamente con su ser y está absolutamente comprometida con su liberación. Una entidad extraterrestre de grado superior, es decir, compasiva y vibrando en diferentes frecuencias más elevadas que la nuestra, siempre se va a manifestar ante nosotros cuando nosotros tenemos la suficiente autoridad como para respetarnos a nosotros mismos y como para autogestionarnos, pase lo que pase y suceda lo que suceda en esta franja dimensional o en otra. Hasta que no se da esa autoridad en la persona, hasta que esa persona no está absolutamente decidida a encontrarse con su propio poder y sobre todo revelar su propio material genético, es decir, recordar exactamente toda esa información que tiene grabada en su ADN, no se suele dar el contacto con esas otras entidades, porque primero porque el ser humano no lo vería. Pasaría desapercibido, no podrías verlo. Es imposible, porque tiene que ver con frecuencias energéticas que solamente se accede a ellas o se reconoce cuando uno ha reconocido su ser más elevado. Y por otro lado, además, tampoco se podría dar el intercambio de información necesario entre esas entidades y nosotros simplemente por estar en frecuencias diferentes, distintas. y además sería incluso anómalo para el propio ser. Porque hay otra cosa que las personas tienen que saber, y es que si la persona no está preparada para recibir o para integrar una cantidad de luz, de energía, luz, información, lo que va a suceder es que tus cuerpos se vean auténticamente fundidos, alterados, enfermos. No podemos recibir aquello para lo que no estamos preparados. Por tanto, algo que en esencia podría ser bueno, que podría ser incluso con una idea benefactora para nosotros, etcétera, se convertiría en algo anómalo y algo que alteraría nuestras frecuencias. Eso de que la luz integra toda la oscuridad es sí, pero no. Se hace por tiempos, se hace paso a paso, se hace en unas determinadas condiciones conscienciales y cósmicas. Las cosas se tienen que dar en determinados aspectos, y cuando se dan ciertas circunstancias que convergen para que se pueda intercambiar esa energía e información. Es imposible, tú a un bebé no le puedes empezar a hablar de logaritmos neperianos, porque el bebé no entiende todavía, ni creo que le interese lo que es un logaritmo neperiano. Entonces, todo tiene un tiempo, todo tiene que ver con un cuerpo energético determinado que tú desarrollas para recibir esa información. Pues lo mismo ocurre con las almas más evolucionadas. Por eso, los grandes seres nunca culpabilizan jamás a los seres humanos por estar en ninguna franja vibratoria o nivel de conciencia, porque saben perfectamente que es una cuestión de tempos, es una cuestión de tiempos y es una cuestión de acumulación de energía, luz, información por asimilación y autoridad sobre esa asimilación, sobre esa información. Por lo tanto, nunca un ser evolucionado podría ni criticarte, ni juzgarte, ni insultarte, ni despreciarte. Es imposible, es porque no tiene sentido. Es como si un ser evolucionado, es decir, la mente superior de un cuerpo determinado, se pusiera a insultarse a sus células. Nosotros seríamos las células de ese cuerpo. A nadie se le ocurriría insultar a las células de su cuerpo por no tener la conciencia global de todo el cuerpo, y no solamente del cuerpo físico, sino el resto de cuerpos energéticos que giran o están en torno a ese cuerpo físico en este plano de conciencia. Pues esto es exactamente igual. Entonces, el hecho incluso de poder hablar de determinados extraterrestres, que si tienen determinada conciencia, que si son buenos, que si son malos, bueno, los extraterrestres ni son buenos ni son malos, son entidades que te van a reflejar exactamente aquello que tú eres capaz de asimilar, que te estás permitiendo asimilar. Claro. Y eso determina el contacto extraterrestre que tú vas a tener. Es cierto que nos hemos encontrado con entidades extraterrestres físicas, sí. ¿Sabemos que hay extraterrestres que conviven con nosotros con cuerpo físico? Sí, muchísimos. Muchísimos, no ahora, de siempre, desde el principio de la creación del ser humano. Es cierto que somos nosotros extraterrestres, nosotros somos todos y cada uno de los seres que pueblan la Tierra son de origen extraterrestre. Como todos los seres que pueblan un determinado planeta determinado, en una determinada constelación, también son extraterrestres, porque previamente han sido creados por otros. Al final, nadie es de ningún lugar, sino que estamos de paso todos los seres de la creación por diferentes planetas, por diferentes galaxias, por diferentes constelaciones, en diferentes estadios. ¿Qué hacemos entonces con esta información? Lo primero, yo diría como hace el budismo. Si tú en tu estado contemplativo, en un estado de quietud, y cuando tú ya sabes que estás en tu centro, en tu ser, empiezas a toparte con imágenes, información visual, extraterrestre, mantén siempre una actitud indiferente de momento, si realmente no impacta a nivel energético en lo más profundo de tu ser. No digo en tu piel inmediata, sino en lo más profundo de tu ser. Simplemente deja que ese ser o esa experiencia se manifieste tal cual y sobre todo te diga exactamente qué es lo que necesita o qué es lo que quiere o qué es lo que pretende o qué es lo que busca a través del contacto contigo. Pero ya de entrada, el hecho de querer contactar obsesiva y compulsivamente con extraterrestres crea un problema añadido a la humanidad, porque eso hace que millones, billones de entidades o de conciencias, o mejor dicho, conciencias, que no tienen el nivel evolutivo que tú desearías, se pusieran en contacto contigo a través del plano astral, que es ese plano intermedio a través del cual se pueden contactar y se pueden conectar todo tipo de entidades interdimensionalmente, sean del tipo de evolución que sean, del planeta que procedan y no precisamente con aquellos fines que a lo mejor tú hubieras deseado. Si tú eres un ser, si tú eres una buena persona, siempre vas a traer un extraterrestre, es decir, un ser que no necesariamente vive en el planeta Tierra, ni tiene nada que ver con el planeta Tierra, que tiene que ver con esa evolución. Pero si tú no has hecho un trabajo interior profundo de respeto a ti mismo y sobre todo de autentificación de quién eres, estés donde estés en tu nivel evolutivo, evidentemente los personajes extraterrestres que te vas a encontrar van a ser cada uno de su padre y de su madre, como se dice vulgarmente en España, y desde luego no te van a ofrecer ningún tipo de información que tenga que ver ni con tu bienestar, ni con tu felicidad, ni tampoco con la trascendencia del planeta Tierra. Muchos de los extraterrestres que estamos viendo y naves espaciales son fruto de manipulaciones mentales llevados a cabo por proyectos, determinados grupos elitistas militares de determinados países o determinadas zonas, sí, y además cada vez con mayor frecuencia. ¿Que ya les hemos pillado? También. Por lo tanto, todo vuelve a empezar, estamos en cero, estamos en tablas ahora mismo, estamos empatados. La cuestión es que ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es exactamente lo que vamos a hacer? Por otro lado, las entidades extraterrestres más evolucionadas no es que se pongan en contacto con nosotros, es que siempre han estado en contacto con nosotros. La cuestión es que tú puedas o no puedas verles, que tú quieras o estés dispuesto a verlos. Yo además invitaría a todos aquellos que están investigando y que están ahondando y profundizando en todos estos temas, que es un tema apasionante, eso sin ninguna duda, a que se pongan siempre el listón muy alto, el listón muy alto. Es decir, que contacten con las entidades angélicas, que son entidades que ya han traspasado, que no tienen que ver con lo que es la naturaleza humana, sino que tienen que ver con vibraciones superiores, con planos superiores, que tienen más que ver con la manifestación de la luz a nivel universal y que tienen otras características de tu naturaleza y tus objetivos, ¿no? Y es la proyección universal de la luz, a través de ti y a través de todos los cuerpos celestes con los que te topas. Porque si tú pones ese listón muy alto y prefieres primero contactar con otras entidades, todo aquello que sea de una vibración inferior o de menos luz o que acumule menos luz, pues no te va a impactar tanto y además vas a mantener tu autoridad, sea la experiencia que sea. Lo que no es de recibo es que la gente piense que está contactando con extraterrestres cuando realmente no se sienten bien, porque esa conexión con extraterrestres no solamente no les está proporcionando ningún tipo de beneficio a nivel ordinario, sino que además les está alterando psicológicamente y mentalmente de una forma escandalosa. Si a mí un contacto con una entidad extraterrestre o interdimensional no me está produciendo la suficiente el suficiente equilibrio o el mantener mi sentido común existencial, y si realmente no me aporta nada a mi vida diaria para mejorar yo como persona, hay que desechar totalmente esa información, porque evidentemente esas entidades extraterrestres sean producto de una proyección mental por parte de los militares, o ya sea extraterrestres de un nivel evolutivo igual que el tuyo, pues casi mejor es dejarlo a un lado e ignorarlos. Por otro lado, las naves. Vemos naves de todo tipo en los cielos. Nosotros las podemos ver en cualquier parte del mundo. Ya no es que haya un sitio específico donde se pueda uno o pueda uno fotografiar determinados objetos celestes o naves, como a mí me gusta llamarlo, porque en realidad son naves, pero bueno. Pues, sino que en cualquier lugar y a cualquier hora del día se puede ver de todo. Nosotros en Madrid, en plena capital, ¿no? Pues de repente hemos llegado a ver luces, varias luces a la vez, una viniendo por delante y otra por un lado, persiguiéndote en estos cielos oscuros que tenemos ahora mismo en toda la humanidad, puesto que ya prácticamente no vemos estrellas por causa de los chemtrails, por todos estos vertidos químicos y metálicos que se están produciendo de forma masiva sobre la atmósfera de la Tierra por parte de gobiernos en la sombra que pretenden precisamente taponar el no conectar directamente con ese sol, según ellos, probablemente, bueno, ellos dicen esas muchas cosas, que es para que no incidan las tormentas solares directamente sobre la Tierra y altere todo el sistema de comunicación del planeta, y sobre todo que no altere tampoco o que no lleve a grandes procesos catastróficos interiores por causa de esa relación electromagnética entre el sol y el planeta. Yo no me lo creo en absoluto, sino que tiene que ver más con manipular a la mente humana, que la humanidad no conecte con su propio yo y que no se vea activado todo su material genético y adénico gracias a la conexión directa con nuestro sol, que cada vez está más es más profunda, ¿no? Y más directa, para que no aceleremos el proceso de recuerdo de quiénes somos y automáticamente nos liberemos como raza y estas razas automáticamente se queden en el paro, ¿no? Ya se queden sin trabajo y ya no puedan continuar con su proceso de manipulación de la especie humana que llevan haciendo durante miles de años, pero que ya les tienen los días contados, ¿no? Las naves están, se fotografían, vemos de todo. No estoy segura. Yo pienso que hay muchas de las naves que estamos viendo, precisamente porque no podemos conectar con ellas, porque no vemos una conexión real, sino que nos hace poner muecas extrañas, como que no nos cuadra, no nos resuena, no nos hace vibrar. Que para mí son naves desde donde se están observando a la humanidad. Son para mí naves militares de los diferentes gobiernos que hasta ahora han estado dirigiendo los designios de la humanidad. Muchas son conocidas por los gobiernos más influyentes de la Tierra y forman parte de todo ese entramado militar, esa estructura militar creada en torno a la Tierra desde el primer momento que se lanzaron los primeros satélites en nuestra atmósfera, puesto que todos los satélites que hay alrededor de la Tierra para nada tienen beneficios para la humanidad, muy pocos, son todos para mí lanzaderas, plataformas, desde donde se están llevando a cabo experimentos militares, tanto para manipular a la especie humana, para manipular su atmósfera, su climatología, sus condiciones de habitabilidad, su hábitat y su ecosistema, para alterar completamente la frecuencia natural en la que debe vibrar el ser humano con respecto a la Tierra y con respecto al resto del universo, y sobre todo son plataformas desde donde ellos satisfacen unos intereses que tienen que ver con las peleas que desde hace millones de años mantienen con otras razas extraterrestres y que pretenden mantener en jaque al planeta Tierra con respecto a esas otras razas extraterrestres, y que es una guerra entre ellos, entre extraterrestres del planeta Tierra y extraterrestres de fuera del planeta Tierra. Hacerte una serie de preguntas y precisiones sobre varios conceptos que has vertido en esta entrevista, Isabel, yo creo que huelga en el asunto, creo que no va conveniente, porque has hecho una explicación bastante detallada y precisa de muchos escenarios y de una u otra manera la percepción de cómo puedes estar administrando el fenómeno en sí desde otro punto de vista, no desde la fenomenología del avistamiento, el video, sino quizás de una manera más introspectiva, un poquito más profunda. Es innegable, Isabel, que en estos últimos tiempos todos somos testigos de pues los terremotos, los incendios forestales, esos agujeros en el suelo, evidentemente el comportamiento del sol, ahora que más aún los volcanes están completamente activos, las personas están viendo una serie de cambios naturales, entre comillas, que nos traen a todos una serie de reflexión y lógicamente un temor bastante evidente, bastante elocuente. ¿Hasta qué punto, Isabel, es bueno que una persona de a pie, una persona común, una persona que no esté involucrada en esta investigación, en estos campos, pueda estar manejando teorías de conspiración, teorías de grupos de poder que están manipulando los hilos de la humanidad para ciertos intereses? ¿Hasta qué punto es bueno hablar del HARP? ¿Hasta qué punto es bueno hablarle de los chemtrails, de estas estelas químicas que, como bien has dicho, vienen contaminando nuestros cielos? Es decir, ¿qué puedo hacer yo, que soy un simple mortal, frente a todo lo que están haciendo ellos? Y de una u otra manera, quizá, solo quizá, lo postulo, podría impedir pues que desarrolle esa capacidad de vibración que tú bien refieres que es necesaria para entrar en contacto con las entidades adecuadas, Isabel. Por un lado está lo que es la revelación de la verdad tal cual es. La verdad inmediata que tiene que ver con tu propio hábitat, con tu planeta. Una verdad que lleva buscando, que anhela el ser humano desde siempre. Desde siempre, desde que comenzó a tener conciencia de sí mismo. Nadie puede crecer, ni nadie puede expandirse si no acepta, no integra lo que es, de dónde procede, hacia dónde va. Nos guste o no nos guste. La cuestión es que al mismo tiempo que la verdad se está revelando tal cual es, porque ya nadie puede esconderla, porque ni tu conciencia te lo va a permitir, ni aquellos que forman parte o han creado esa realidad infame tampoco van a intentar taponarla. Estamos en un momento de revelación de toda la verdad, porque se está activando todo el material ADN-ico, es decir, se está activando toda la información albergada en nuestro ADN. Ante esa verdad nos vamos a tener que confrontar todos, por eso estamos en un cierre de ciclo. Y como todo cierre de ciclo, hay que hacer una auditoría, hay que hacer un examen, hay que hacer un análisis, hay que ver exactamente en qué ha consistido todo este proceso. Nos gusten o no nos gusten los acontecimientos de los que ya hemos formado parte consciente, inconscientemente o voluntariamente para llegar hasta donde hemos llegado. No se puede ascender, no se puede pretender proyectarte por el cosmos si previamente primero ni siquiera conoces tu planeta Tierra, si no conoces tu hábitat, si no conoces tu sistema social, político y económico, si no sabes de dónde vienes, si no sabes quién eres, si no tienes incluso sentido de pertenencia, nos guste o no nos guste este lugar. Si tú no conoces la realidad, es muy poco probable que tú le seas útil a nadie en el cosmos, ni a ti mismo, ni al resto del universo. Al mismo tiempo que se va revelando la información de nuestra procedencia y sobre todo cómo unas determinadas razas, unas determinadas entidades, que ya a nadie le asombra porque con tal de abrir los periódicos, ver las noticias de cualquier televisión del mundo, realmente uno lo que ve es absoluta maldad, destrucción, dolor y sufrimiento. Por tanto, ya nada más nos pueden decir que no nos llame la atención. Al revés, yo creo que casi incluso la humanidad se está haciendo inmune, ¿no? Pero al margen de toda esta realidad, donde se está desvelando la verdad de quiénes son aquellos que dominan la Tierra o han dominado la Tierra hasta ahora, tenemos el mismo potencial, la misma capacidad y las mismas herramientas extraordinarias para albergar información de creación, de superación, de transformación impresionantes, extraordinarias. Y eso es una realidad. Por eso, este poder que hasta ahora ha dirigido la Tierra, no le interesa que el ser humano descubra su potencial. No le interesa. Sin embargo, el ser humano, igual que se le está abriendo los ojos para ver exactamente qué es lo que está pasando en la Tierra, se le está abriendo los ojos a un potencial que lleva albergado en su ADN y que como en una parte considerable de la humanidad se active ese potencial y un grueso de la humanidad empiece no solamente a moverse, a vivir y existir en el estado físico más ordinario, sino que empiece al mismo tiempo a ser consciente de que se mueve y existe en dos o tres planos de conciencia más y que le permiten desplazarse ya no solamente de aquí a Australia, sino de aquí a Marte e incluso de aquí a la constelación o a Alfa Centauro. Eso cambia radicalmente la concepción de la existencia para todo el planeta e incluso se verían neutralizadas aquellas potencias que hasta ahora creían que tenían el dominio de la humanidad. Y es ese punto, en ese punto exactamente es donde se encuentra la humanidad por primera vez en la historia de su creación, desde que el planeta Tierra se creó. Hasta ahora ese grueso humano no tenía conciencia de sí mismo, difícilmente iba a tener conciencia cósmica, ni siquiera de procedencia. Bien, bueno, pues ahora resulta que hay un grueso de la humanidad que está recordando su procedencia cósmica, su procedencia extraterrestre y además su potencial como entidad extraterrestre, que ya ha adquirido una serie de experiencias a través de otras existencias en otras constelaciones, por ejemplo, y en otros tiempos, e incluso en otras frecuencias. Eso cambia totalmente el designio de la humanidad y el destino de la humanidad que hasta ahora iba directamente a hacer su destrucción y que ahora resulta que se han cambiado las tornas y que me pueden llevar a mi liberación como raza, algo que nunca pensé que iba a llegar, porque la humanidad estaba totalmente desesperanzada, no tenía ninguna esperanza de solución, porque la Tierra realmente es inversa, gira inversamente a como debería girar con respecto a nuestro Sol y con respecto al Sol de Alción. Eso ya de entrada, lo cual hace el planeta inhabitable desde el punto de vista moral y consciencial. Si ahora de repente vamos a poder cambiar lo que es el eje de rotación, lo que es el sentido electromagnético del planeta, y ponerlo a la altura de las corrientes universales que hacen que cada planeta que tenga que ver con un Sol determinado, con una determinada galaxia y con un centro cósmico universal determinado, como es Alción, resulta que además eso le va a acelerar su conciencia y su proyección universal y su aprendizaje, su evolución y su integración. Evidentemente estamos ante un hito en la humanidad, pero yo no puedo trascender, no puedo llegar a alcanzar a la comprensión ¿En qué consiste esto de expandirme por el universo si previamente no tengo conciencia de que debo expandirme por encima de los problemas más elementales que vive el ser humano en el planeta Tierra? Entonces, debemos, por un lado, conocer la verdad, nos guste o no, pero por otro lado también tenemos que desarrollar todo el potencial para neutralizarla. En eso consiste el experimento humano, que llegado a un punto de crisis y catarsis determinada del grueso de la población, al mismo tiempo que había un desarrollo consciencial emergente extraordinario en una parte muy elevada de la población mundial, a ver exactamente cómo se iban a solucionar esos problemas y de qué manera iban a resolverlo, si al final definitivamente elegían la destrucción de la humanidad o si apostaban por la creación de nuevos estadios y de nuevas creaciones sociales, políticas, económicas, pero en frecuencias ligeramente más sutiles, diferentes completamente a lo que es la física ordinaria y ya sin la manipulación directa de estas razas extraterrestres. Bien, esto que suena metafísico, ya que no tiene nada de metafísico, Marquín. Es que no estamos hablando filosóficamente, es que no es simbólico, es que es real. O sea, esto es un experimento real, donde no solamente vale cómo nos relacionamos físicamente entre nosotros y con los extraterrestres, los vecinos más elementales extraterrestres de nuestro sistema solar o de toda nuestra galaxia, sino que tiene que ver en cómo nosotros vamos a poder también manifestarnos, movernos en franjas vibratorias como se mueven esos extraterrestres. Es decir, si vamos a conseguir vibrar como ellos, porque ellos alcanzan su liberación porque tienen una liberación consciencial, por eso se liberan físicamente. Entonces, nosotros tenemos que ver si vamos a ser capaces, aparte de denunciar todo lo que estamos viendo en nuestra Tierra y todo lo que estamos viendo en los cielos y esa conexión con determinadas razas extraterrestres, pero también al mismo tiempo si vamos a conseguir vibrar en esas franjas vibratorias que nos permitan codearnos con ellos. O sea, empezar a codearnos con ellos de tú a tú y empezar a decir, bueno, vamos a ver, ¿y entonces esto en qué consiste? ¿Qué vamos a hacer entre todos? Bueno, pues esto no es una broma. No, no es filosofía, no es una película de ciencia ficción. Es una realidad de la que siempre hemos formado parte, pero que nunca hemos recordado. O sea, hasta ahora no teníamos capacidad de recuerdo de las relaciones, los contactos y las conversaciones que teníamos a diario, pero en estado alfa, en otros estados, en otros estadios, fundamentalmente mientras dormíamos. E incluso también nos estábamos relacionando con estas entidades extraterrestres en otras dimensiones y con otros vehículos, pero como no éramos conscientes desde la fisicalidad ordinaria de que también estamos viviendo en esas dimensiones, pues no podemos ver a esos extraterrestres. ¿Qué está pasando? Pues que ahora hay un grueso de la población mundial que resulta que está también utilizando otros vehículos energéticos al mismo tiempo que el físico ordinario, e igual puede estar viviendo la vida ordinaria tal cual es y fotografiando esos ovnis en el cielo físicos, que al mismo tiempo está utilizando otros vehículos de manifestación al mismo momento y conectándose telepáticamente o etéricamente, ¿vale? Telepáticamente, pero a través del etérico, con esas entidades, e incluso ya empiezan a intercambiar información. La cantidad de sociedades, Marquillo, que se están creando en la Tierra, asociaciones que fundamentan sus creaciones, sus nuevas creaciones o proyectos sociales o políticos, económicos sobre la Tierra, basados en el intercambio de información entre ellos y entidades extraterrestres, ya sea de fuera del planeta, aquellas fundamentalmente que nos asisten desde las grandes naves que orbitan alrededor del planeta, como de aquellos extraterrestres que viven en lo más profundo del planeta Tierra. Y se está dando esa unificación y hay datos concretos de ello. ¿Por qué no se materializan o se pueden fotografiar a, por ejemplo, estos extraterrestres, a muchas de estas almas extraterrestres? Pues porque no vibran en la frecuencia en la que vibras tú. Y nuestros aparatos electrónicos, además, todavía, aunque ya hay mucha tecnología sensible precisamente a este tipo de vibraciones, pero bueno, el común de los mortales no goza todavía, no tiene esa tecnología para poder hacer fotografías, grabar a estas entidades, estas vibraciones, porque escapan a la tecnología rudimentaria que de momento estamos manejando, ya de entrada. Pero hay muchos ensayos, hay muchos experimentos desde hace más de 50 y 60 años, incluso desde hace un siglo, desde hace dos siglos, donde a determinados aparatos están siendo sensibles a campos energéticos, a vibraciones energéticas. Eso ya se está. Y bueno, y las relaciones entre extraterrestres, entre determinados personajes de los gobiernos que dirigen la Tierra, países extraterrestres, son constantes y se hacen a través de tecnología un poquito más refinada que la que tiene el curso de la humanidad. Pero nosotros, que no tenemos acceso a esa tecnología, porque a lo mejor, Marquillo, tú podrías acceder. La inmensa mayoría de la gente no tiene esa tecnología, no tiene dinero para invertirlo en esa tecnología, pero sí tiene su propia tecnología interior. Y la conexión y el intercambio de información con los extraterrestres se está dando en aquellas personas que realmente están, han hecho un gran trabajo interior profundo y que ya están utilizando, como te he dicho antes, varios cuerpos a la vez, además del cuerpo físico, y están intercambiando información con esas entidades. Habitualmente, cuando intercambias información con esas entidades, no sueles ver las naves, porque ellos no necesitan, lo que ves son espacios. Por ejemplo, las veces que hemos visto a los ancianos, a los 12 ancianos, que son de las visiones más fuertes que yo he tenido, o las entidades que he visto en mi propia consulta, o en determinados sitios donde nos hemos desplazado, pues están en un espacio reducido, una especie de holograma creado adrede, donde ellos adaptan su frecuencia a la mía y yo me adapto a la de ellos para que se pueda dar el intercambio de información. Evidentemente no lo hago a través del cuerpo físico, se hace a través de otros vehículos energéticos, fundamentalmente el cuerpo etérico y otros cuerpos. Y ellos bajan su vibración o adaptan su vibración a lo que yo entiendo por lo que debe ser la conexión o el intercambio de cuerpo a cuerpo. Bien, pues esto se está dando, se da siempre y cuando tú estés totalmente convencido de tu autoridad, cuando tú estás en tu centro, estás en tu ser. Y sobre todo lo que buscas fundamental y esencialmente es la verdad de nuestro origen, de quiénes somos. Y estamos activando toda la información que hay en nuestro ADN. Por otro lado, y a la gente tampoco le suene raro, al activar toda la información que es el ADN muestra, o sea, el ADN lo que tiene es, integra una información que es holográfica u holográmica. Yo nunca sé muy bien cuál es la palabra correcta, si es de holograma, holográmico u holográfico. Bueno, me sirven las dos palabras. Es decir, que esa información, cuando se activa, es una realidad en sí misma como tú la podrías conocer o entender, con todo tipo de aspectos sensoriales, y recibes información de la misma forma que lo recibirías a través de los sentidos físicos ordinarios. Tú estás viendo el holograma, lo que ves es una información como si estuvieras en una casa, en un lugar, en un ambiente determinado, en un lugar, con todos los aspectos que tienen que ver con una realidad como tú la consideras. Cuando tú activas esa información, activas realidades concretas y completas que han pasado en diferentes momentos de tu historia, o de la historia del planeta, o de la historia de la humanidad, o de tu propia historia personal, o de tu linaje, o de tu familia, etc. Bien, entonces, al activar esa información, tú estás dentro de otra realidad donde resulta muy difícil saber si lo que tú estás viendo, lo que tú estás viviendo, porque tú estás integrado entre el holograma, es algo que pasó, algo que pasará, o algo que está pasando en este momento, algo que está sucediendo en este momento. Sí. A efectos técnicos, cósmicos, al universo no le importa, no tiene importancia. Lo importante es que tú seas consciente de esa información, puesto que como el concepto tiempo-espacio no existe como tal en el universo, ¿qué más da si esa información ya haya pasado, esté sucediendo o suceda mañana? Lo que importa es que tú estás haciéndote a esa información. Esto es lo que hay y esto es algo que está, en este momento se está produciendo, ¿no? Es algo que se está desarrollando, y tú lo estás viviendo con todos sus... Con toda su intensidad, incluso física. ¿Vale? Bueno, pues eso también te puede a ti hacer dudar de si esa información que tú estás activando desde tu ADN, si esa información es puede ser o no importante para el devenir de la historia de la humanidad, o realmente es algo que pasó y a ti en este momento te sirve para dar una información que puede ayudar al resto de la humanidad a liberarse solamente por conocimiento de esa información, puesto que el ser humano, para liberarse, lo que necesita es verdades, no si han pasado en el pasado, en el presente, en el futuro, sino verdades, verdades que le satisfagan, que le tranquilicen su necesidad de saber de dónde procede y hacia dónde va. Cuando sepamos, cuando algún día nos demos cuenta de que realmente la gran mayoría de los extraterrestres que se nos presentan, que se presentan ante nosotros, somos nosotros, venidos del futuro, más de uno le va a dar un infarto, más de uno se va a llevar una gran decepción. Pero realmente a la hora de intentar transformar nuestro planeta Tierra, solamente puede hacerlo aquel que sabe cómo hacerlo, aquel que lleva integrado en su ser la información de cómo fue, de cómo sucedió. Y ese no es más que el hombre futuro, que desde su propio futuro se hace conciencia, conciencia todo el proceso de lo que fue hasta llegar hasta donde está él en este momento, y desde esa conciencia intentar transformar aquello que sucedió. Y nosotros podemos ser ese gran pensamiento dentro de aquel hombre que está recordando su pasado para intentar transformar el presente que en ese momento está viviendo. Entonces, esto es impresionante. Vale, pero es que nosotros nos estamos dedicando a través de nuestros blogs, a través de nuestras webs y a través de nuestros trabajos a investigar única y exclusivamente naves espaciales que midan tanto, con extraterrestres que tienen tres orejas en vez de dos, pero es que nosotros solamente estamos intentando fotografiar estas naves. ¿Para qué? Para que el resto de la gente crea, por fin definitivamente acepte y asuma que efectivamente no solamente no estamos solos, sino que nunca lo hemos estado ni nunca lo estaremos, y que además, encima, además, colaboran con nosotros en la creación y el restablecimiento de este hábitat humano, y encima, además, son los que nos han creado, y encima, además, resulta que somos nosotros ellos. Pero yo pregunto, ¿a aquellas personas que están capacitadas para conectarse con entidades extraterrestres, como es mi caso, que es a lo que me dedico constantemente, ¿crees que es importante que yo pueda ver o no físicamente una nave? Pero si ya las he visto etéricamente. La inmensa mayoría de las naves, es decir, los espacios en los que se manifiestan las entidades interdimensionales, que como a mí me gusta llamarlas, lo hacen en hologramas consensuados por todas las partes. Es decir, espacios donde se puedan conectar esas conciencias que están involucradas en un determinado aspecto, en un determinado objetivo, en un determinado proyecto, y nosotros. De tal manera que lo único importante es la información que se está desarrollando en ese momento, los interlocutores válidos, para que yo pueda recibir esa información y esa información pueda ser de utilidad, si es que en algún momento lo es, para el resto de la humanidad, nunca para ti. Exactamente. Es el caso de los contactados, es el caso de los canalizadores, y es a lo que nos dedicamos. Es un tema bastante delicado, sin duda, Isabel, y iniciábamos esta entrevista justamente hablando del tiempo y cómo los tiempos se están acelerando, y efectivamente el tiempo se aceleró en esta entrevista también. Me hubiera encantado hacerte una serie de preguntas muy precisas, pero la verdad uno se queda muy atento, escuchando todo lo que dices y cómo lo dices, que es lo más interesante. Desde ya, Isabel, te vamos agradeciendo muchísimo la disposición para compartir con nosotros toda esta información, que estoy seguro que miles de personas van a escuchar permanentemente y van a rescatar, y que seguramente van a querer ponerse en contacto contigo, van a querer poder ampliar un poquito más en consultas. ¿Dónde te pueden ubicar, Isabel? Por favor, invita al auditorio a visitar tu página web, tu página en Facebook, no lo sé, coméntalo un poquito, por favor. Bueno, en Facebook aparezco como Isabel de la Fuente, Consciencia en Acción, y también en nuestra red social Consciencia en Acción, isabeldelafuente.ning.com. Pero hay una pequeña cosa que me gustaría comentarte y ya termino, no voy a enrollarme. En este momento, la capacidad de conexión y los procesos de conexión que se están dando en la Tierra son masivos. Y también tengo que decir que hay determinados puntos habilitados en el planeta Tierra donde se están dando intercambios masivos, conexiones masivas entre determinadas entidades interdimensionales, extraterrestres y los seres humanos. Varios de los puntos fundamentales son América del Sur, Centroamérica, el sur de África, el este de Europa, un punto de Canadá, un punto del este de Australia y el Mediterráneo, donde están enclavados los países más representativos en este caso del Mediterráneo, como puede ser España, Francia, incluso la zona de África más pegada a lo que es nuestro Mediterráneo, y que esos puntos están absolutamente activados, que son puntos donde convergen ciudades intraterrenas, físicas reales, ciudades etéricas, que es donde nosotros habitualmente nos movemos, y ciudades cristal, es decir, los que ya están en frecuencias integradoras de máxima luz y que a las que todavía nosotros nos cuesta acceder. en esos puntos de convergencia, como es uno esencial, que está justamente entre Perú y el Amazonas brasileño, que tiene un vórtice energético con un radio de acción de unos 100.000 kilómetros absolutamente activos en este momento, ese punto es un punto de convergencia donde en este momento y durante un año se están llevando a cabo iniciaciones masivas. Eso es decir, personas, o sea, iniciarse es integrar el máximo de información activando el máximo de cuerpos energéticos para poderte relacionar interdimensionalmente con determinadas entidades, ya sean terrestres, extraterrestres, intraterrestres o de otra naturaleza. Eso se está dando desde septiembre de este año hasta septiembre del 2012, de forma ininterrumpida y de una forma extraordinaria. Y hay cantidad de entidades extraterrestres, entre ellos los representantes de las 12 razas raíz, lo que se denominan los 12 ancianos, que están en este momento llevando a cabo ese intercambio interdimensional de forma masiva en ese vórtice específico, que es extraordinario, de unas posibilidades impresionantes, porque hay una ciudad cristal, pero también se están dando en esos otros puntos energéticos a los que nos hemos mencionado en este momento. Esto se realiza siempre desde la conciencia del individuo, jamás desde la inconsciencia. Por eso hay que apresurarse a tomar las riendas de tu propia autoridad, no creerte cualquier cosa que veas, sino ser consciente de quién tú eres y hasta dónde eres tú capaz de llegar interdimensionalmente. Porque de ti depende que puedas activar esos cuerpos energéticos y se pueda dar en ti esa famosa iniciación o integración. Y como dicen ellos, y nos han dicho exactamente hace 4 días, esta invitación es masiva para toda la humanidad, sin distinción. No es para unos o para otros, es para todos. Todos los seres humanos, de cualquier raza y de cualquier condición, incluso energética, tiene posibilidades de acceder a esta integración por la convergencia que produce este vórtice energético de planos, precisamente con toda aquella humanidad que es capaz de autoconscienciarse. Esto está sucediendo y es una realidad real, física, real y además etérica. Por eso nuestros gobiernos, los gobiernos militares que hasta ahora han dirigido a la especie humana, no quieren que accedamos a esos puntos de convergencia interdimensional para que no se pueda proceder a esa iniciación masiva. Por eso hay conflictos armados y bélicos en esos puntos del mundo. Por eso, a través de todos los ensayos nucleares, que lo que intentan es exactamente emular los estados etéricos y cristal a través de su tecnología atómica, nuclear, cuántica. No lo van a conseguir, porque de la forma en que ellos lo están haciendo a través de sus laboratorios, no se puede conseguir acceder a estas ciudades cristal, pero ellos lo están intentando. Al menos intentan dinamitarlo. Por eso está habiendo todos estas bombas, todos estos movimientos telúricos brutales en el interior de la Tierra, además de los propios que tienen que ver precisamente con las convulsiones, con lo que es las convulsiones naturales de todo cuerpo celeste que se ve atraído fuertemente por una entidad solar, una estrella, como nos está sucediendo al planeta Tierra con el Sol. Pero independientemente de esta atracción extraordinaria entre incluso no solamente nosotros y el Sol, sino todo lo que es nuestra galaxia con Alción, que produce esas convulsiones extraordinarias por dos cuerpos que están a punto de fusionarse a nivel interdimensional, aparte de esas convulsiones, las otras convulsiones que tienen que ver con los ensayos atómicos que se están desarrollando y llevando a cabo en el interior del planeta, tienen que ver con el intentar emular la energía atómica o la cuántica natural, la energía yin universal, que es la que predomina en estas ciudades etéricas o cristal, como así nosotros los denominamos. Ese es el problema. Por eso, nuestra metafísica o nuestra visión sobre lo que es la creación y nuestra creación y nosotros es exactamente el punto que les lleva a nuestros militares, aquellos que han intentado gobernar el mundo, a intentar llevar a cabo esos proyectos militares en determinadas partes del mundo, precisamente que son portales dimensionales donde se pueden dar a la vez diferentes manifestaciones o fenómenos donde tú puedes estar a la vez vibrando en diferentes estadios. O sea, hay una relación directa entre los conflictos bélicos y los conflictos armados, los estallidos que se están produciendo dentro de la Tierra y exactamente la manifestación clara y a toda la humanidad de las ciudades famosas cristal. Los que dominan el mundo lo conocen perfectamente. Mi pregunta es, ¿cuándo el resto de la humanidad va a querer por fin aceptarlo y no pensar que es ciencia ficción, sino que es la realidad dura y pura, pero que es su propia posibilidad de salvación, y encima además aceptarla y colaborar con ella para que realmente pueda alcanzar su propia felicidad, ¿cuándo el ser humano va a querer aceptar esto? Y esa es la gran pregunta, efectivamente, Isabel. ¿Cuándo el ser humano querrá aceptar todo este paradigma en el cual nos encontramos sumergidos? Muchísimas gracias por participar en la radio, Isabel. Desde ya te agradezco muchísimo. Creo que el auditorio está más que satisfecho de escucharte. Y por favor, mantengamos el contacto, porque sin duda hay muchísimos conceptos que han quedado sueltos, que en algún punto la gente va a querer ampliar, va a querer preguntarte, va a querer mantenerse en contacto contigo, porque están pasando muchas cosas y son personas como tú las que aterrizan muchas veces ideas y nos dan otra perspectiva de todo el fenómeno y toda esta casuística. Muchísimas gracias, Isabel. Cuídate mucho y mantengamos el contacto, ¿sí? Un abrazo muy grande para ti, Marco, y sobre todo para todos aquellos que son tus lectores, los lectores de tu blog, y todos los que están escuchando o los que van a escuchar esta grabación. Un abrazo para todos y feliz nueva era solar para todos, que ya estamos en ese advenimiento, el advenimiento de la era solar. Se pongan como se pongan todos. Bienvenidos a esa nueva era solar. Para todos, un abrazo. Muchas gracias, Isabel. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta Madrid, España, conversando con Isabel de la Fuente, que nos estaba nutriendo de una serie de conceptos, ideas, postulaciones que ella viene trabajando por todo el mundo. Ya dio su página, ya saben cómo ubicarla. Definitivamente una persona que siempre tiene algo muy interesante que aportar. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro pasado extraterrestre.